esta cristiandad. Juega el juez en nuestra cama. Esperanza que la historia da, nada tan vulgar que la forma en que te mueres. Nada tan negro con tanta maldad, cuenta tu verdad a tus hijos cocodrilos. Angelitos negros lloran la sangre que no lleva. Angelitos negros llevan la sangre que no llora, que no llorará. Toda la rabia que la raza da, cuánta soledad y este tiempo que no alcanza. Con la esperanza que la historia da, nada tan vulgar. Nada tan casa. Angelitos negros tienen las piernas que no bailan. Angelitos negros tienen las manos que no sienten, que no sentirán. La sangre que no baila, angelitos negros lloran las manos que no sienten, que no sentirán, que no sentirán.